Veo el sol que llena toda mi ventana y no quiero despertarte aún. Me gusta contemplar tu desnudez. Contigo he colmado de caricias hoy mi cama. Aún hay huellas de pasión sin calma que domina mis sentidos y me ata a ti por siempre. Estaré contigo, es tomarte de la mano sin palabras. Nuestro amor también existe en el silencio. Nos sentimos al mirarnos tú y yo. Estaré contigo y llenar cada minuto con mis besos. Es vestir mis sentimientos de deseos. Es amarte de y más. Contigo ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos. Aún estamos piel con piel unidos y así siempre estaré contigo. Es amarte día a día más y más. Contigo ya la noche va cubriendo nuestros cuerpos. Aún estamos piel con piel unidos y así siempre estaré contigo.